Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, en los controles, Eduardo Llanes, la producción de José Luis Oviedo. Les saluda a un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera es retransmitida por La Voz de Carabobo, 1040 AM en Valencia, también en Valencia Intensa, 91.9 FM, Radio Puerto Cabello, 1290 AM en Puerto Cabello, Radio Maracay, 930 AM en Maracay, Eléctrica, 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia, 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente, 107.9 FM, La Señal Deportiva del Sur en Upata, también por Clave, 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Radio Popular, 700 AM en Maracaibo, Sonora, 99.3 FM en Maturín, Hola, 89.5 FM en Margarita, Espacio, 88.5 en San Carlos, y Líder, 100.5 FM en Punto Fijo. También pueden sintonizar La Hora Magallanera en su PC o teléfono móvil a través de www.telenavegante.net. Y sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19, @carlitosfeo19, o también nos pueden ubicar en nuestra cuenta de Facebook por La Hora Magallanera, @hotmail.com. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Con muchísimo gusto estamos aquí para llevarle su programa La Hora Magallanera. También pueden ingresar a telenavegante.net a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com para que sintonicen el espacio, y allí en nuestro blog tienen mucha información del equipo de los Navegantes del Magallanes, además de muchas narraciones que hemos llevado a cabo en vivo en esta temporada, también todo el archivo de lo que han sido los espacios de La Hora Magallanera de la presente temporada. Ya el Magallanes listo para mañana afrontar la gran final de nuestro béisbol, donde el equipo de los Navegantes del Magallanes estará enfrentando a los Cardenales de Lara. Con la victoria de ayer del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, los Navegantes tendrán el derecho entonces a ser sede, a comenzar el round robin en el estadio José Bernardo Pérez, para de esta manera enfrentar al equipo de los Cardenales de Lara. Esta mañana se llevó a cabo la ronda de sustituciones, donde el Magallanes añadió a dos piezas que consideramos van a ser muy valiosas para el equipo del Magallanes en este todos contra todos. La primera de esas piezas, el derecho Austin Vivens, quien ha sido uno de los mejores lanzadores de los últimos años acá en Venezuela. Austin Vivens pertenece al equipo de las Águilas del Zulia, y Héctor Jiménez también fue tomado como sustituto en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes. Dejan o abren paso en el roster a Héctor Jiménez y también a Austin Vivens. Chris Nowak, quien estaba en el país desde la primera parte de la campaña, al final Nowak cede su espacio en la gran final, y Reni Osuna, quien tuvo una actuación también bastante interesante para el equipo de los Navegantes del Magallanes, también va a tomar un lugar en el roster. Así que el roster, repito, el movimiento de sustituciones y que se llevó a cabo esta mañana en el seno de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional, terminó con que los Navegantes del Magallanes tienen ahora en su roster al pitcher derecho Austin Vivens y al bateador inicialista de las dos manos Héctor Jiménez. Por su parte, Cardenales de Lara tomó en el draft de sustituciones a Ernesto Mejía como su primer pelotero refuerzo. Y está pendiente una segunda sustitución. El equipo de Cardenales de Lara tiene entre sus lanzadores a Ken Ray, también tiene por allí a Máximo Nelson, el hombre de la polémica cuando lanzó el pasado día sábado en el José Bernardo Pérez de Valencia, y pensamos que en algún momento uno de estos dos va a ser sustituido por alguno de los lanzadores que esté disponible, y de esta manera el equipo de Cardenales de Lara entonces estará haciendo lo que será su segunda sustitución en vías a lo que será la gran final que va a comenzar mañana en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, donde el Magallanes con el Toro Zambrano estará enfrentando a los Cardenales de Lara, que están anunciando la participación de Ken Ray, quien ha lanzado ya en varias ocasiones ante el equipo de los Navegantes del Magallanes, y en la mayoría de las ocasiones el equipo Magallanes ha logrado batearle con consistencia. Ahora, con el agregado de Héctor Jiménez en el line-up, aunque no va a estar Ramón Hernández, pensamos que es una alternativa bastante interesante esta de Héctor Jiménez para ser colocado en el line-up. Tenemos en la hora magallanera al manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Ojo. Luis, buenas noches. Te saluda Carlito Feo. Como siempre, un gran placer que puedas hacer unos minutos para tus oyentes, para tu gente acá en la hora magallanera. Luis, buenas noches y, por supuesto, felicitaciones por el pase a la gran final. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Carlito. Bueno, un placer estar en tu programa y bueno, esperando que todo salga bien. Bueno, Luis, el round robin estuvo duro, Luis, muchos resultados, 4-3, 7-6, 2-0, ¿no? Sí, definitivamente, fue un round robin muy muy apretado, muy peleado, pero bueno, se logró el objetivo, ¿no? Tú lo has dicho, muchos juegos cerrados, pero bueno, creo que el picheo hizo el trabajo, y estos son momentos donde el picheo definitivamente es factor fundamental para las aspiraciones de los equipos. Esta mañana el equipo agregó a Austin Vivens y a Héctor Jiménez al roster. Háblanos un poquito al respecto. Sí, bueno, mira, Austin Vivens creo que era una pieza que no veíamos dejar pasar, un hombre que un batallador que nos llevó a tomar esta decisión primero que Héctor Mejía, ya cuando Héctor Jiménez entra en la lista. Y bueno, lo fuimos por un lanzador, los pitches nunca están de más, y definitivamente la adquisición de Héctor para nosotros fue importante también. ¿Dónde piensas poner a Héctor, Luis? ¿Entre Sandoval y Eliezer, entre Eliezer y Rivera? ¿Has pensado dónde? Sí, bueno, va a estar ocupando la primera base, y es posible que esté ahí entre Eliezer y Juan Rivera, ¿no? Todo va a depender de no me voy a reunir con Omar Malavé, el cuerpo técnico, para tomar esas decisiones. Luis, con respecto a la rotación, uno de los puntos fuertes del equipo, ya anunciaste que el Toro Zambrano y Gustavo Chacín, dos baluartes en esta clasificación del equipo Magallanes, van a tomar los dos primeros turnos. Para los juegos 3 y 4, ¿qué tienes pensado hasta el momento? Mira, ahorita estamos esperando a Justin Viven, que está por llegar aquí al estadio. Vamos a conversar con él y con pitching coach Roberto Pinoza y Pérez, ¿no? Señor Pérez, para tomar esa decisión definitivamente, quién va a ser ese lanzador que va a estar en el bullpen. Luis, ¿cuál piensas puede ser la clave para ganarle a Cardenales de Lara? Mira, hacer todo bien, defensiva, picheo, todo, vamos a estar enfocados en eso, ¿no? Esto es una final donde la clave es ganar 4 partidos. El significado de que seas tú dirigiendo por primera vez el Magallanes y que llegues a la final precisamente ante el equipo al cual diste tanta gloria como Cardenales de Lara. Sí, bueno, mira, es algo que la gente ha comentado. Yo tengo un compromiso inmenso con los Navegantes del Magallanes. Me encanta que salga Cardenales de Lara, el equipo, como tú dices, donde estuve toda mi vida. Y bueno, ojalá podamos darle esa retribución a toda la fanaticada de Valencia, ¿no? Y de toda Venezuela, porque Magallanes es un equipo que tiene fanática de todos lados. Luis, siempre este año mencionaste, sobre todo en las primeras de cambio, cuando recibiste el equipo, y muchas veces has repetido la frase, este es el equipo de Carlos García. Háblanos un poquito acerca de si has tenido comunicación con el almirante, cómo se siente con respecto a todo este logro que has llevado tú adelante con el equipo Magallanes. Bueno, definitivamente, ¿no? Carlos es una pieza fundamental, un hombre que inició esto y, bueno, me da la oportunidad de asumir la rienda y, bueno, hemos hecho un trabajo excelente, ¿no? He mantenido en contacto con él, pues precisamente va a ser uno de mis coaches en el Clásico Mundial y el hombre que me dio la oportunidad de estar aquí y, bueno, hasta los momentos no lo he dejado mal, ¿no? Definitivamente, Luis. Mira, el equipo está bien, no hay lesiones, el equipo está listo para afrontar todos los peloteros en buenas condiciones en la final. Gracias a Dios todo está bien, no hay ningún tipo de novedades. Marte lanzó un bullpen el día de hoy, no tiene problemas con su uña y bueno, va a estar listo también para mañana. El equipo que hizo hoy, Luis, ¿practicaron el día de hoy? Sí, estamos terminando una práctica para que se mantenga ese ritmo que hemos llevado en estos días. Los días libres nosotros ha sido terrible, el otro día después un día libre y también para hacer un meeting y recordar a los peloteros la importancia de que estar en una final. Realmente, Luis, importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes estar de regreso en una final. La profundidad del equipo yo pienso que también puede ser importante, sobre todo porque ayer había cierta tensión en el caso de saber si Elvis Andrus podría seguir siendo tu shortstop, si Pablo Sandoval podía jugar o no, ¿no, Luis? Sí, esa era una incertidumbre, ¿no? Pero definitivamente fue una grata noticia de que Elvis se quedara, de que Pablo podía acompañar a los próximos cuatro partidos y bueno, estamos muy contentos, ¿no? Ellos saben que este equipo tiene mucha chance de quedar campeón y no querían como desperdiciar esa oportunidad de estar con nosotros en la final. Luis, hasta el momento entonces solo tienes definido que el Toro lanza mañana y el jueves Gustavo Chacín. Eso es correcto. Bueno, Luis, quiero darte las gracias por darnos unos minutos para que la fanaticada te escuche acá a través de la hora magallanera. Bueno, ¿y cuál es tu mensaje para la fanaticada? Magallanes es el equipo nacional, la gente está realmente pendiente del equipo, la gente tiene una expectativa tremenda con lo que puede ocurrir a partir de mañana. No, gracias a ti, Carlito, por la oportunidad y, bueno, a toda esa gente que siguen teniendo paciencia, que tenemos el material para lograr los objetivos y, bueno, hacer las cosas en el terreno de juego, ¿no? Ahí donde se sabe, ¿no?, cómo se obtienen las victorias y este es un equipo que está preparado para todo eso. Bueno, tienes una gran responsabilidad. Dirija el equipo nacional en la Liga Venezolana y el equipo de toda Venezuela en el Clásico Mundial, Luis. Sí, señor, así es. Pero bueno, con mucha responsabilidad, profesionalismo y ética, ¿no?, que es la parte más importante. Luis, muchas gracias y te deseamos que todo salga muy bien en esta gran final. Gracias, Carlito. Un placer. Saludos a todos. Bueno, el manager Luis Ojo ha estado con nosotros en la hora magallanera. Como mencionó Luis, el equipo acaba de culminar sus prácticas en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Ustedes escucharon a Luis, están esperando a Austin Vivens, quien en cualquier momento va a llegar al estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Austin Vivens lanzó 4 innings el pasado día sábado, por lo que si continúan los días, él pudiera estar listo para trabajar en el juego número 3. De todas maneras, hay que esperar entonces la decisión del manager Luis Ojo y todo su cuerpo técnico a ver en qué lugar van a colocar a Austin Vivens y si, bueno, en definitiva Sergio Pérez puede seguir siendo parte de la rotación o Luis decide enviarlo al bullpen. Ayer el zurdo Fabio Castro se vio muy bien. El equipo de Cardenales de Lara tiene unos zurdos importantes, el caso de Jiménez, el caso de Luis Valbuena, y hay que ese tipo de lanzador yo pienso puede ser importante ante Cardenales de Lara, un equipo que durante la ronda eliminatoria no mostró un registro positivo cuando enfrentó a lanzadores zurdos. Nosotros, mis amigos, con esta conversación con Luis Ojo, hacemos nuestra primera pausa publicitaria. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos, la pelota Lexis para béisbol y softball diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos en pelota Lexis, 0212-887-8236 o nos escriben a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchi en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes, Sport Boutique en Puerto Cabello. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Y dale enojito run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Bien, con esto terminamos nuestra primera pausa publicitaria. Vamos a un corte de la estación y en breve regresaremos. Tenemos muchísimo más en la víspera de la gran final. Mañana por RCR Deportes es el primero entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Pausa, regresaremos. Estamos en la hora magallanera. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan la hora magallanera. Con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. RCR, 750 AM, comprometida con Venezuela. Se ha determinado que enfrentarse a la nave turca puede ser nocivo para la salud de algunas especies. Recientes investigaciones en el área han podido observar los siguientes síntomas: aullidos de felinos, imposibilidad de volar en todo tipo de pajarracos, rigidez en los escualos, caribes y peces en general, además de hematomas causadas por doble plays, atrapadas y ponches. Todos los equipos pertenecientes a las especies antes mencionadas son los más propensos a ser derrotados. Así que contendores, prepárense, porque esta vez venimos a ganar. Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Les estamos presentando la Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Mañana comienza la gran final de nuestro béisbol y, por supuesto, ahí estará la señal de RCR Deportes. Mañana el primero en Valencia con el Toro Carlos Zambrano en el box Magallanes recibiendo la visita de los Cardenales de Lara. Recuerden que pueden participar en la hora magallanera enviándonos su tweet a @carlitofeo19. Allí pueden escribirnos o a nuestro muro de Facebook. Nos ubican en la hora magallanera @hotmail.com. Más adelante, con muchísimo gusto, vamos a estar leyendo la mayor parte de los mensajes que nos han enviado a todos ustedes. Mucha gente nos ha preguntado por Jan Machi. Uno de los tweets de Mary Judith López nos dice: tengo mucha fe en Machi, lo único que tiene es que concentrarse un poquito más. Machi tuvo algunos inconvenientes en un juego ante el equipo de los Leones del Caracas al inicio del todos contra todos. Luego Machi se recuperó y llegó a salvar hasta 4 partidos, algunos de ellos con diferencia de tan solo una carrera, y en este momento, por supuesto, es el cerrador del equipo de los Navegantes del Magallanes. Jan Machi está en la hora magallanera. Bien, en la hora magallanera con el cerrador del Magallanes, Jan Machi. Bueno, Machi, ya misión cumplida, ya el equipo está en la gran final. ¿Cómo te sientes luego de un round robin que fue duro? Porque cuando revisamos los resultados de estos juegos, 4-3, 2-0, todos juegos bastante pequeños, ¿no? Sí, mira, lo importante fue que pudimos tener la clasificación a la final. Hoy es un juego muy importante para nosotros contra nuestro eterno rival. Yo creo que vamos a salir como si fuera el último juego importante para nosotros. Yo creo que todo el mundo va a tratar de poner su granito de arena. Y mira, todo el mundo está enfocado en el juego de hoy. Queremos comenzar en casa y mira, ya el pasado es el pasado. Yo creo que ya nos toca una responsabilidad que es la final. Ya sabemos que hemos perdido las últimas dos finales, una contra los Tigres y una contra Caracas, pero mira, yo creo que ya esta es otra etapa y yo creo que la hemos borrado. Yo creo que lo importante es ganar el juego de hoy para comenzar en casa. ¿Cómo ves a Cardenal, Machi, el rival del Magallanes en la final? Bueno, mira, yo creo que se ve igual que todos los equipos. Yo creo que el Cardenal es un equipo que siempre ha venido de atrás. Pero mira, siempre le hemos jugado bien y vamos a seguir jugándole así como hemos venido jugándole toda la temporada. Yo creo que el que pica adelante pica siempre. Y siempre, mira, vamos a estar unidos aquí en el Dogado, que es lo que hemos venido haciendo los últimos juegos. Yo creo que eso es lo importante en un equipo, pues estar unidos. Sabemos que Cardenales viene de una racha buena, pero mira, nosotros vamos a buscar el triunfo de hoy. Machi, tienes cuatro juegos salvados en este round robin, pero has tenido momentos duros en esta temporada. Háblanos un poquito acerca de esos momentos duros y cómo trabajar sobre todo la parte mental, ¿no? Para salir adelante y ser el mismo Jan Machi que ha sido en los últimos años para este equipo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, me han apoyado mucho el cuerpo técnico, mis compañeros en el bullpen. Y yo creo que, mira, me han dado mucho espalderazo. Aquí tenemos a Gregorio, que es uno, el mismo Luis Ojo, el mismo Roberto Espinosa, Ramón García, el mismo Efraín Linares. Yo creo que es todo me han corregido y yo creo que es una de las cosas muy importantes que me ha pasado a mí, en que ellos me hayan dado el apoyo y siempre me lo van a dar. Sabemos que ser cerrador no es fácil, pero mira, yo creo que ya yo pasé esa página y mira, ya el pasado es pasado, como lo dije atrás. Yo creo que ya Machi ya recapacitó y yo creo que lo importante ahora en este momento es venir a sacar los ceros. Y mira, gracias a Dios, lo importante es que me siento bien. Y mira, gracias a Dios, mi esposa, mi familia, mi mamá, mis hermanos me han apoyado siempre en las buenas y en las malas. Y eso es lo importante, pues eso es lo importante de un pelotero que ha surgido de mucha experiencia. Yo creo que, mira, para mí va a ser dura como lo he venido haciendo, pero mira, gracias a Dios me siento bien, que es lo importante. Una última cosa, Jan, ¿qué le podemos decir al público con respecto a eso? Porque nosotros somos testigos de cómo ustedes se esfuerzan, de cómo trabajan, de lo que significa para ustedes el Magallanes y lo que significa para ustedes ganar un campeonato. Y en ocasiones, cuando algo no sale mal, porque hay que tener en cuenta que del otro lado hay un equipo que también tiene peloteros muy buenos, sea cual sea el equipo, que también quiere ganar, y en ocasiones las cosas le salen al otro equipo. Eso es parte del juego. ¿Qué le podemos decir al público ahora que estamos en la víspera de una final y que toda Venezuela está pendiente del equipo Magallanes, el equipo con mayor cantidad de seguidores en toda Venezuela? Un poquito como que, no sé, hay que apoyar en las buenas y en las malas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el fanático ha sido un poquito duro con mi persona y con el equipo Magallanes. Sabemos que tenemos muchos años sin quedar campeones. Y mira, lo único que le pido al público es que nos vengan a apoyar. Que nos vengan a apoyar, que mira, este es el año de Magallanes. Si Dios quiere, le vamos a dar ese triunfo, ese campeonato que lo han anhelado desde el 2005-2006, que fuimos a la final contra los Tigres, y en el 2009-2010 contra Caracas. Se nos fue de las manos esas dos finales, pero mira, yo creo que esta va a ser una final muy especial para nosotros. Y mira, se la vamos a dedicar a la fanaticada que nos venga a apoyar, a los fanáticos que creen en nosotros, y mira, que nos vengan a apoyar. Eso es lo único que le digo. Bueno, muchas gracias por estos minutos para la hora magallanera. Bueno, y te deseamos que estés ahí en el montículo para que todos tus compañeros te salten encima el día del último out, Dios mediante, Magallanes pueda ganar el campeonato. Bueno, sí, ojalá Dios quiera. Mira, ya sabemos que perdón, que tenía que marcharme, pero mira, me quedé aquí con el equipo, gracias a Dios me dieron permiso y voy a estar con el Magallanes hasta la final. Y lo importante es eso, pues, que nos apoyen y mira, Dios quiera que sea yo el que saque el último out para obtener el triunfo, pues, el campeonato. Muchas gracias a Jan Machi, quien ha estado con nosotros en la hora magallanera, mucho más enfocado, en mejor condición física, tuvo un juego malo al inicio de la campaña, un juego malo relativo, un juego donde él permitió dos carreras en un partido de 10 innings donde todos los lanzadores del equipo fue castigado. Machi llegó a trabajar en el décimo inning ante el equipo Caracas, lamentablemente no pudo salvar el juego, pero de allí en adelante salvó un total de cuatro partidos en este todos contra todos. Salvó, por ejemplo, un encuentro ante Caribes que terminó con marcador de 2-0. Salvó también en Puerto La Cruz ante el mismo equipo de Caribes, un compromiso que quedó 7-6 y otro que quedó 3-0. Y también salvó un juego importantísimo en Barquisimeto el día 14, el día de la Divina Pastora, donde Magallanes ganó 4-3 y llegó Machi a defender una ventaja de una carrera. Yo creo que ya se ha recuperado, que está en un buen momento y hoy es parte importante de este bullpen del equipo Navegantes del Magallanes, un bullpen que ayer, sin contar como refuerzo, recibió de regreso a un lanzador que yo creo que va a ser clave en esta final, como es Diolis Guerra, quien está otra vez con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hacemos, mis amigos, nuestra segunda pausa publicitaria. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos, la pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos en Pelota Lexis, 0212-887-8236 o nos escriben a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón, son criollo munchi en la mano y no esperan a que se dé la voz de playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Y dale en ojito run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Bien, mis amigos, con esto llegamos al final de nuestra segunda pausa publicitaria. Hacemos un segundo corte y en breve regresaremos. Tenemos mucho más en la hora magallanera. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Muy temprano, a las 5:30 de la mañana, Chuo Torrealba los espera para disfrutar con usted de ese cafecito y brindarles las primeras noticias del día en Del Dicho al Hecho. Infórmese de cuáles son los titulares de la prensa capitalina y regional. Comparta sus comentarios y las informaciones de impacto comunitario. Del Dicho al Hecho, a las 5:30 de la mañana. Acompáñelo solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Análisis de jugada, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitosfeo19. Estaremos leyéndolos en el último corte. O pueden escribirnos a nuestra cuenta de Facebook. Nos ubican a través de la hora magallanera, @hotmail.com. Nos acompaña en la hora magallanera Roberto Ferrari, miembro de la directiva de los Navegantes del Magallanes, miembro también del Comité Deportivo, siempre en contacto con nosotros en la hora magallanera. Roberto, muy buenas noches. Bueno, y primero que nada, felicitaciones por el pase del equipo a la gran final. Sí, gracias, Carlito, por esta oportunidad, y bueno, por supuesto muy contento y sobre todo muy satisfecho de poderle brindar esta alegría al fanático magallanero y, bueno, más cerca, digamos, de la meta final. Este año el trabajo, digamos, el trabajo gerencial, el trabajo en la oficina como que ha estado un poco más fuerte, Roberto, porque el público observa el producto acabado, es decir, el público observa que están en los Grandes Ligas, el terreno de juego, participan, brindan un buen espectáculo, pero no ha sido fácil que todos esos peloteros puedan estar aquí este año. Sí, bueno, digamos que este año, desde que terminó la temporada anterior, se inició un trabajo, digamos, duro, de no solamente de asegurar esas Grandes Ligas y también buscar, digamos, reforzarnos, buscar hacer los cambios, digamos, en la parte donde creíamos que necesitábamos, digamos, reforzar. Y bueno, en los cambios, como siempre, uno debe tener también la suerte de que las cosas salgan bien, de que se, digamos, todo se coordine y se logren los efectos que uno realmente busca cuando hace esos cambios. Gracias a Dios, este año, por lo menos la gran parte o el gran porcentaje de esos cambios han traído sus frutos. Roberto, una pregunta que han hecho constantemente hoy a través de las redes sociales, algo sobre lo cual tuve la oportunidad de conversar contigo en horas del mediodía. Anoche Magallanes tenía en los planes tomar, y de hecho se mencionó que Ernesto Mejía iba a participar en la final con el equipo del Magallanes. Cuando llega la hora de la sustitución, Magallanes toma a Austin Vivens y a Héctor Jiménez. Cuéntanos un poquito ese proceso, ¿no? Donde ayer estaba Ernesto Jiménez y hoy Magallanes toma una decisión que al menos a mí me agrada bastante, porque se trae a un pelotero probado de competencia, además bateador de las dos manos como Héctor Jiménez, y al mejor de los lanzadores disponibles en la liga. Sí, esto se debe básicamente a que Jiménez anexó a la lista hoy en la mañana. Entonces, todo el análisis que nosotros habíamos hecho ayer se basaba en que Jiménez no estaba. Entonces, bajo ese, digamos, esa premisa, la idea era, digamos, aquí, tomar a Mejía como primera opción. Cuando esta mañana, ya casi a la hora de hacer las sustituciones, se presenta la oportunidad de tener a Jiménez, entonces, bueno, se analizó y se puso en la balanza que, bueno, que tomando Vives todavía podíamos tomar, teníamos dos opciones para la primera base, dos opciones de valor y dos opciones, digamos, que podían aportarnos ese extra que necesitamos en esa posición, que podían ser tanto como Jiménez. Entonces, bueno, ellos tomaron a Mejía y a nosotros nos quedó, digamos, Jiménez, que lo que tú dices, un pelotero de comprobada experiencia, ya con de la familia magallanera de tiempo, y que ha estado, digamos, en finales y ha sido un pelotero muy productivo en esas líderes. Cuando llega el momento de hacer la sustitución, por supuesto, es duro, ¿no? Tener que sacar del roster a peloteros como Nowak y como Reni Osuna, quienes sin duda alguna, cada uno a su manera y en su momento, puso su grano de arena para que este equipo esté donde esté. Por supuesto que eso, y es una cuestión que, bueno, decidieron que tomar. Lo que sí podemos decir es que tanto Osuna como el mismo Nowak, con el nuevo hay planes, digamos, ya para la temporada próxima, inclusive ya con él tenemos palabreado, en dado caso de que tengamos, digamos, esa bendición del campeonato, hay bastante posibilidad que nos pueda acompañar a la Serie del Caribe, y lo mismo con Osuna. Entonces sí, yo soy un pelotero que sigue en los planes de nuestro, por lo menos ahorita el corto plazo. En definitiva, Roberto, Elvis Andrus podrá jugar toda la final y Pablo Sandoval 4 partidos, como se anunció anoche. Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Básicamente también con Pablo ha sido, fue, digamos, la parte más dura de, digamos, de lograr eso, pero estamos satisfechos de haber podido lograr estos cuatro juegos, que por lo menos ya es más del 50% de la serie final, y el aporte de Pablo y por supuesto la presencia de Elvi debe ser de vital importancia para el equipo. ¿Qué impresión le dejó Fabio Castro con su salida de anoche? No, muy complacidos, y el cuerpo técnico está, digamos, de verdad muy muy contento. Lo que se vio, digamos, fue bastante prometedor, y ahorita le toca justamente al cuerpo técnico Azó, junto con Roberto Espinosa, ver bien cuál podría ser la rotación y qué rol van a tener, digamos, porque al tener cinco abridores disponibles, bueno, por lo menos uno de ellos va a tener que pasar a otro plan de trabajo. Eso estaban analizando ellos hoy, ya para el día de mañana probablemente tengan eso ya definido. No, nos decía Sojo que esperan en algunos momentos la llegada de Austin Vivens. Ya Jiménez también se reportó al equipo. Ya Jiménez hubo una práctica, yo estoy saliendo en este momento del estadio, estaban terminando la práctica, ya Jiménez practicó con el equipo hoy, y Vivens estaba ya en camino del aeropuerto de Valencia hacia el estadio. También estaba ya por llegar, pero ya los dos están incorporados al equipo. Bueno, Roberto, como quien dice, la suerte está echada, ¿no? Y no nos queda otra que desear la mejor de las suertes al equipo Navegantes del Magallanes, el equipo nacional. El público está ansioso de que llegue otro campeonato. Mira, nosotros en la oficina tenemos una parte de trabajo que creemos haber hecho. Ahorita, por supuesto, los juegos se ganan en el terreno, y ahorita les toca a ellos, a estos peloteros, demostrar todo ese potencial que tienen, pero estamos seguros que están bien animados, el equipo de verdad que ha mantenido una gran armonía interna y un gran entusiasmo, a pesar a veces también de momentos difíciles, como tiene cualquier equipo de pelota en una temporada de 60 y pico de juegos, de 70 y pico de juegos, incluyendo el round robin, hay altibajos, pero lo importante es que de eso, cuando han habido esos momentos negativos, el equipo ha sabido reaccionar y mantener ese ánimo y ese espíritu bien en alto, y la armonía interna, lo que repito, eso es lo más importante, y es lo que se está reflejando, y ojalá ahorita que podamos terminar la tarea y brindarle esa gran alegría a la fanaticada que bien se lo merece. Una última cosa, Roberto, y disculpa que regrese al tema de los refuerzos. Mucha gente, y eso también lo conversé contigo anoche, mucha gente piensa, desde mi punto de vista de manera errónea, que Magallanes toma Vivens para que no lo tome Lara, y realmente no es así. Magallanes toma Vivens porque es una pieza importante para Magallanes, de ninguna manera para que no le lance al Magallanes, ¿no? Obviamente. Acuérdate que nosotros también, Castro, tenemos referencia, pero ayer es la primera vez que lo veíamos, y que sobre todo que lo veían nuestros técnicos. Entonces, Vivens, en vez de un lanzador que está probado en esta liga, y que conoce la liga. Entonces, ahorita toca, teniendo la disposición de las piezas, usarla de la mejor manera posible. Ya eso es un trabajo que tiene que realizarlo el cuerpo técnico, y estamos seguros que lo harán de la mejor manera, como han manejado todo el equipo. Porque estar ahí donde estamos en este momento no es al azar. El balance es que si estamos ahí es porque las cosas se han hecho bien, y en lo que es dentro de la directiva estamos muy complacidos y muy contentos del trabajo del staff hasta el momento. Y los refuerzos fueron tomados para fortalecer al Magallanes, no para debilitar a Cardenales, ¿verdad? Absoluto, claro, por supuesto que sí. En primera base, con la salida de Ramón, necesitábamos ubicar un primera base que diera las dos cosas, tanto la estabilidad de la defensiva como el aporte de la ofensiva. Tanto Mejía como Jiménez podían hacerlo. Bueno, ahorita tenemos a Jiménez, y de verdad quedamos muy, muy contentos de que esté con nosotros. Y Vivens, bueno, era seguramente el mejor lanzador que había, creemos, pues, dentro de los que estaban disponibles, creemos que era el mejor de los que estaban disponibles. Muchas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros en la hora magallanera, y bueno, lo mejor para Magallanes en esta gran final. siempre la orden. Y sí me gustaría, Carlito, que me permitieras un momentico. ¿Cómo no, Roberto? Una cosa adicional. Hay una situación que nos ha venido un poquito incomodando como directiva, como que es a veces la actitud de algunos fanáticos en el estadio, no solamente en Valencia, ha sido generalizada, pero lo que más preocupa es que sea en Valencia, porque es el estadio del equipo, y yo creo que el fanático debe apoyar a su equipo siempre. Y a veces manifestaciones contra algún pelotero que ha sido, digamos, baluarte, y que a veces las cosas no le salgan 100% bien, pero que se sabe que está con y que está haciendo todo lo posible porque esas cosas salgan bien, no pareciera lo mejor. Y yo exhorto, digamos, al fanático, de verdad, que sobre todo en Valencia apoya a su equipo 100% en las buenas y en las malas, y sobre todo en las malas, porque las malas es cuando uno necesita el apoyo y necesita, digamos, eso, el auxilio y tener el ánimo de ser fanaticada. Pero, sin dar nombre, creo que el mensaje está bien claro, y espero que esa fanaticada, o esa parte de la fanaticada, entre en razón y exhorte al equipo siempre 100% en todo momento. Claro que sí, Roberto, excelente mensaje. Y muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Ok, el saludo y cuídense. Bien, Roberto Ferrari, también con notas acerca del equipo de los Navegantes del Magallanes. Hacemos nuestro último corte publicitario y vamos a escuchar la publicidad del espacio, y al regreso vamos a comenzar a leer todos los mensajes que nos han enviado a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19. Publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos, la pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos en pelota Lexis, 0212-887-8236, o nos escriben a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchi en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball. Se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Gil Reyes, Sport Boutique en Puerto Cabello. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales. Fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello, en la estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Y dale Nojit Norrun a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. RCR 750 AM, comprometida con Venezuela. Comentarios, actualidad informativa, denuncias, reportes de tránsito y de cómo están las playas. Es El Pitazo en Vargas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en este estado tan conmocionado. El Pitazo en Vargas, con Luis López, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 en su día. Regresamos, mis amigos, para la última parte de La Hora Magallanera. Vamos a leer una gran cantidad de mensajes que nos han enviado a través de nuestra cuenta de Twitter, @carlitofeo19, y también a nuestro muro de Facebook, La Hora Magallanera, hotmail.com. Bien, comenzamos con Ricardo Tobar. Nos pregunta que en qué lugar de la rotación va a colocar Sojo a Austin Vivens. Pensamos que pudiera ser en el tercer puesto de la rotación, donde está Sergio Pérez. Probablemente Luis coloque allí a Vivens luego del Toro Zambrano y de Gustavo Chacín. Y de esa manera Austin Vivens tendría la posibilidad de lanzar un tercer juego y un probable juego número 7. Arroba Isabela en Laurenti nos dice que está muy contenta porque el Magallanes va a estar en la gran final. Bueno, bendición, padrino, a mi ahijada Isabela de Laurenti, quien también sintoniza la hora magallanera. Más mensajes por aquí. Edgar Moya nos dice, lo importante es que todos los jugadores estén concentrados en el juego. Muy importante, Edgar. Yo creo que en algunos momentos del round robin hubo distracciones que produjeron una cantidad de innings realmente fatales, ¿no? Recordamos aquel partido que le ganó Magallanes al Caracas 11 carreras por 10 con el sencillo de Lizón. Magallanes jugó un partido pésimo, pero en ese momento pudo ganar el juego de pelota. Erickson Duarte nos dice, primero que todo, felicitaciones por tu trabajo. La fanaticada magallanera espera ansiosa el título de campeón. Luis López, desde Dinamarca, en sintonía de la hora magallanera. Muchas gracias, Luis, y por supuesto apoyando al equipo de los navegantes del Magallanes. Caterín Reques nos dice, feliz noche, ¿cómo evalúas a Magallanes ante Cardenales? Yo creo que Magallanes tiene un equipo muy balanceado y tiene una oportunidad muy grande de ganar el campeonato. Daniel Franco nos dice, tremendos refuerzos, Carlitos. Vivens un as y Jiménez un caballo de batalla. Arriba la nave. Alex Martínez nos dice, felicitaciones por tu trabajo. Excelentes las sustituciones del Magallanes para esta final. Saludamos también, está muy pendiente de la hora magallanera y por acá nos escribe, allá en Hipostel, el señor Juan Pedro Calma, un gran magallanero, siempre pendiente también de RCR Deportes y de la hora magallanera. Así que un saludo al señor Juan Pedro Calma, buen amigo. Janet de Freitas, siempre consecuente con el circuito Magallanes y con la hora magallanera, escuchando la hora magallanera, buen programa y buenas entrevistas. Ángel Loreto, muy buena la decisión de tomar el mejor lanzador de la pelota, ya que al Magallanes le lanza muy bien, nos dice por acá el amigo Ángel Loreto. Elvis Sánchez, Yan Machi, muchas inconsistencias y falta de concentración como cerrador en una serie tan corta nos puede pasar factura. Machi tiró un juego malo nada más en todo el round robin, de resto, como les decía anteriormente, cerró encuentros de una y dos carreras de manera efectiva. Otro buen amigo, Mario Páez, nos dice, Eliezer Alfonso puede ser receptor y Mario Lizón en el right field. Eso está descartado porque Eliezer solamente fue catcher en un juego, el último de la ronda eliminatoria, y tuvo muchos inconvenientes. Además, en este momento no es prudente quitar de allí a Maldonado y a Flores, quienes se han fajado a lo largo de toda la temporada. Jason Arcia, Carlos, saludos desde Maracay, nos pregunta por el precio de las entradas. Recuerden que hoy a las 8:30, y hoy hubo mucho movimiento de boletos en el José Bernardo Pérez de Valencia, se van a poner a la venta las entradas en internet para que estén pendientes de eso. Alexander Barrios, buenas noches, Carlos. El equipo está concentrado en el campeonato y Machi debe estar concentrado para lograr los salvados. Luis Quintines nos dice, escuchando la hora magallanera desde Coro, Estado Falcón, rumbo al campeonato. Magallanes campeón. Andrés Guerra nos dice, Carlos, nos hace falta Cervelli, Flores y Maldonado no son los mismos de al principio de la temporada, pero yo confío mucho en Flores y en Maldonado. Maldonado en toda su carrera, con el Zulia, con los Leones del Caracas y ahora con Magallanes, ha sido un pelotero de la chiquita, lo que llaman los americanos un money player, y yo estoy seguro que Maldonado va a tener una gran serie final. Elvis Sánchez considera que Juan Rincón debe ser el cerrador del equipo de los navegantes del Magallanes. Carmen María Campos nos dice, esta es una final que me trae recuerdos inolvidables. Saludos a mi narrador favorito, besos. Nos dice por acá Carmen María Campos, y Carmen se refiere sin duda alguna a aquella final de la 9-5-9-6, cuando Magallanes estaba abajo 3-1, vino Cheo Malavé, conectó un jonrón con 3 en circulación, luego en el noveno inning de ese juego, cuando ya Lara tenía un equipazo y todo listo para ganar, un batazo de Robert Pérez le pegó en la pierna a Luis Ojo, para que ustedes vean cómo son las cosas, fue out por reglas. Luego aparecieron Juan Francisco Castillo y Juan Carlos Pulido, y Magallanes ganó un campeonato realmente inolvidable, como lo recuerda Carmen María Campos. Yauri Hurtado nos dice, buenas noches, Magallanes hizo buena escogencia al agarrar un pitcher probado, y ni hablar de Héctor Jiménez. Ezequiel Abuelo Ossi, en su cuenta de Twitter, nos dice, balance en la nave, viva Magallanes, y a ligar sin fanatismo irreal y pronósticos efímeros. Saludos, buen mensaje de Ezequiel. Resumiéndolo, aquí se gana, ganan los hombres y no los nombres, se gana en el terreno de juego. Cuando comience el juego mañana a las 7:30 y estén allí los 9 de Cardenales y los 9 del Magallanes, allí es donde se va a decidir el juego. Pronóstico, papel, nada de eso, gana campeonatos. Marta Iglesias nos dice, el equipo está allí, necesita ejecutar su juego y contar con el apoyo de la afición. Vamos rumbo al campeonato. El amigo Wilmer Molina nos dice por acá que le gusta mucho el circuito radiofónico del Magallanes, nos pregunta por Giner y Damaso. Damaso a continuación va a estar en la esquina caliente y seguramente nos traerá sus impresiones de esta gran final, y mañana Giner también va a conversarnos bastante acerca de lo que puede ser esta final entre Cardenales de Lara y los Navegantes del Magallanes. René Martínez nos dice, ¿se puede entender según lo que dice Sojo que no sabe si va a usar a Vivens de abridor o relevista? Yo creo que sencillamente quieren hablar con Vivens. Debe estar llegando en este momento al José Bernardo Pérez de Valencia a ver cuándo puede estar listo para lanzar. Yo creo que si Vivens puede lanzar el viernes, Vivens va a lanzar el viernes en Barquisimeto. Esa es la impresión que tengo, aunque ustedes escucharon en la voz del manager Luis Sojo que los únicos confirmados son Carlos Zambrano y Gustavo Chacín para los dos primeros juegos de esta serie. Pedro Montenegro nos dice, Carlitos, buenas noches, ¿qué ha pasado con Argenis Díaz y Andrés Eloy Blanco? Andrés Eloy lamentablemente tuvo una lesión en el manguito rotador, su hombro derecho, y bueno, no va a poder regresar, y Argenis está en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes. Jorge Moya nos dice, Carlos, ¿te parecen acertados los refuerzos? Mucha gente los ha criticado. A mí me parecen buenas escogencias. Lo que explicó Roberto Ferrari, vamos a ver si se los puedo repetir. Sencillamente, Magallanes tomaba Ernesto Mejía y no tenía la oportunidad de tomar otro lanzador de la categoría de Vivens porque lo iba a tomar, obviamente, el equipo de Cardenales de Lara. ¿Qué pasa? Que ayer, cuando se dice que se va a tomar Ernesto Mejía, Héctor Jiménez no estaba en la lista de los disponibles para jugar la final. Hoy, como bien lo explicó Roberto, faltando pocos minutos para la selección, aparece Héctor Jiménez. Entonces Magallanes dice, tomo a Austin Vivens, que es el mejor lanzador disponible, y me quedan para la primera base, porque recuerden que Ramón Hernández no va a jugar. Si Lara toma pitchers y no toma Ernesto Mejía, igual traemos a Ernesto Mejía. Y si no lo trae, traemos a Héctor Jiménez, que igualmente es un bateador probado. Y eso fue exactamente lo que pasó con ese caso de Ernesto Mejía, que va a jugar con Lara, y Austin Vivens y Héctor Jiménez con los Navegantes del Magallanes. Andrés Guerra nos dice, me preocupa la situación de Ezequiel Carrera, no está bateando y Sojo lo coloca de quinto bate. Ustedes escucharon a Sojo diciendo que probablemente Jiménez vaya a batear entre Eliezer Alfonso y Juan Rivera, lo que quiere decir que Jiménez va a ser el quinto bate, Eliezer el cuarto y Juan Rivera de sexto, una parte media del line-up realmente importante. DJ Goncalves nos dice, Carlos, creo que las reglas deben cambiarse para impedir que se pueda sustituir en la final a un importado que ya haya jugado. Yo estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo. Porque sería como jugar no con 8 importados, sino con 9 la final. Desde el año pasado, cuando ocurrió lo que ocurrió en la final entre Aragua y La Guaira, estoy de acuerdo con ese pensamiento que nos expone nuestro amigo Goncalves. Arturo Mora, saludos cordiales, Carlitos, me agradan mucho las sustituciones, muy inteligente la gerencia de la nave al irse por Vivency Héctor Jiménez. Son algunos de los tweets que nos han enviado y una larguísima lista de mensajes que nos han enviado. Vamos a leer estos últimos 10. Hermano, comente a los malos fanáticos sobre el gran trabajo que realizó Luis Sojo. Gracias por ser tan objetivo. No hace falta, está a la vista lo que hizo Luis Sojo este año con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Está a la vista. El que no lo quiera ver, perfecto, pero está a la vista. Reyes Corona, ¿será el segunda base? Efectivamente, eso nos lo pregunta el amigo Roberto Rodríguez, Erickson Dugarte, que sabes de Marcos Vecchionacci. Vecchionacci ayer jugó con el equipo del Magallanes y es probable que esté en el roster. Recuerden que Sandoval va a participar en principio en los primeros cuatro juegos y Vecchionacci es uno de los que puede jugar la tercera almohadilla. Javier Miranda nos pregunta, ¿las entradas del jueves también las venderán hoy por internet? Creo que sí, creo, al menos eso fue lo que nos dijeron, pero estén pendientes a las 8:30 en punto porque eso va a estar realmente movido por razones obvias, ¿no? Lo que tiene que ver con la venta de las entradas. Ronald Colina, Carlos, ¿dónde van a meter a Lizón? Merece un puesto, bien que se lo ha ganado, tú sabes que es así, claro que se lo ha ganado y es parte importante del equipo del Magallanes. No sé si Luis Ojo lo va a tener en el line-up abridor. Teófilo Galíndez, desde el Tigre está Dan Suátegui, seremos campeones. Ronald Colina, otra vez desde Morón, Estado Carabobo, saludos de Morón, Magallanes campeón. Y vamos a ver, vamos con todo, Carlitos, arriba la nave. Son parte de los mensajes que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, hoy realmente bastante movida en lo que es la previa a la gran final. Rapidito les leo el calendario. Miércoles y jueves, es decir, mañana y pasado mañana en Valencia, Lara Magallanes, el número 3 y el número 4 seguidos, viernes y sábado en Barquisimeto, el viernes a las 7:30, el sábado a las 6:00 p.m, día libre el domingo y de ser necesario, lunes Barquisimeto 7:30, martes 7:30 en Valencia, miércoles lo que sería el séptimo a las 7:30 en Valencia. Si la serie llega a 7 juegos, se acaba el 30 y el 31 rapidito, el equipo campeón viajando hacia Hermosillo. Mis amigos, ya todo está listo. Estamos listos para la gran final de nuestro béisbol. Los Navegantes del Magallanes desde mañana a buscar el título ante Cardenales de Lara. Mañana la antesala del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes a las 7:00 p.m. Mañana el toro Carlos Zambrano llegó a este equipo para los grandes juegos. Mañana tiene ante sí uno de ellos, al igual que lanzó un juegazo allá en Puerto La Cruz. Esperamos pueda tener otro gran partido ante el equipo de los Cardenales de Lara para que el Magallanes tome la ventaja. A jugar de manera concentrada, se ha hecho el esfuerzo, están los Big Leaguers en el terreno de juego, hay un par de sustituciones para esta final de lujo, todo el mundo está enfocado buscando el título del Magallanes. Ganan los hombres y no los nombres y con eso el Magallanes va a saltar mañana al terreno de juego. Nosotros, mis amigos, hemos tenido un gran placer en haber estado con ustedes en la Hora Magallanera. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, Eduardo Llanes en los controles, la producción de José Luis Oviedo, habló para ustedes un servidor Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y en la Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Mañana por RCR Deportes, el primero de la gran final, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes. Sigan con el Big League Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.